hombre nace violador de menores, pero... Por Rosa Dominga Trapazo, desde Perú. Desde la captura en Ica de Nicolás Gutiérrez Mendoza en Perú, se han incrementado notoriamente las acusaciones por casos de violencia de menores y adolescentes, como si de repente se hubiera abierto una caja de Pandora que va dejando salir toda clase de aberraciones. El tema del abuso sexual a menores ha irrumpido en la escena pública peruana y cada vez más personas cobran valor para denunciar lo que ha sido un horrendo secreto en sus vidas. Las muertes de niñas a consecuencia de violaciones obligan a romper el tabú frente al problema del incesto y la pedofilia. En más del 70% de los casos, el abusador es miembro de la familia o por lo menos alguien conocido por la víctima. Y la gente evita formular preguntas sobre las motivaciones de estos hombres que abusan de niños y niñas de corta edad. Se prefiere el rápido expediente de tildarlos de monstruos, depravados o indeseables. Mientras se siga considerando a los violadores y asesinos de niños como monstruos excluidos de la especie humana, no se podrán combatir eficazmente los modelos de comportamiento masculino que conducen al abuso de niños. Estos violadores son, ante todo, hombres que ponen en práctica la dominación sexual que experimentan como un derecho más de su masculinidad. Nadie nace violador. Es en el proceso de socialización donde se determinan nuestro comportamiento y nuestra identidad social. Nos hacemos hombres y mujeres según las reglas, normas, tradiciones sociales, culturales y religiosas que determinan los parámetros de nuestra identidad masculina y femenina. La masculinidad se construye desde los primeros años de vida, cuando se aprende a diferenciar los comportamientos atribuidos a la femineidad. Los supuestos básicos sobre los que se fundan todas las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres son la superioridad masculina y la sumisión de la mujer. Las relaciones están marcadas por la dominación del más fuerte. Ser rudo, ruidoso, agresivo, competitivo, fuerte, insensible, son las características del comportamiento supuestamente masculino que los hombres aprenden desde la infancia. El deseo de dominar forma parte de la noción social de la masculinidad. Las relaciones sexuales están particularmente marcadas por este concepto de lo que significa ser hombre, fundado en el hecho de poseer, conquistar, penetrar y dominar. La violación responde a esta ansia de coerción más que a una búsqueda de placer sexual. Conocer las historias de abuso de menores que logran traspasar el cerco de silencio deben llevarnos a hurgar en las raíces de lo que las posibilita y promueve. Aprender a disociar la sexualidad y el afán de dominio es una tarea difícil pero imperiosa. Hay que transformar los conceptos de masculinidad y femineidad y enseñar a los muchachos otros modelos de virilidad. Si queremos un mundo sano y seguro para nuestros niños, tenemos que reformular los papeles de género y vivir la sexualidad en relaciones de equidad y respeto mutuo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Autoestima, fuente de las fuentes. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. De todas las luchas que libramos las mujeres, tal vez la más profunda resida en nosotras mismas, asociada a la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, nuestra inteligencia y nuestra moral. Allí se dan todas las confrontaciones imaginables entre las representaciones y la realidad, entre el tiempo pasado y el presente. En frágil ordenación interactúan las imágenes que bregamos por configurar. Imágenes deformadas por la sujeción, la imagen que tienen los otros. En este particular campo de batalla, peleamos por lo que se nos ha enajenado y que acaso nunca podamos experimentar en toda su dimensión. El predominio de una imagen sobre otra depende de numerosas variables. La exposición a todo tipo de violencia inclina desfavorablemente la balanza. Del miedo al desequilibrio nace la parálisis. La edad, la situación con la pareja, la condición económica y laboral son algunos de los muchos factores a los que es sensible dicho equilibrio. ¿Qué representación de sí y de sus desempeños va construyendo quien ocupa un lugar devaluado socialmente? ¿Con qué valores irá realizando las cotidianas autoevaluaciones? Son preguntas que se plantea la psicóloga argentina Esther Moncartz. En su opinión, lograr la autoestima no es una tarea sencilla. Menos aún para las mujeres que se debaten entre la autocomplacencia y la autoimpugnación. Durante el seminario sobre autoestima y salud mental de las mujeres, celebrado en República Dominicana, Moncartz explica que las mujeres más vulnerables física y económicamente son las que están entre la mediana edad y la vejez. La psicóloga mencionó una serie de datos reveladores del hartazgo y los sentimientos depresivos de las mujeres frente a la sobreexigencia y la consiguiente frustración. Sobre todo, esos datos llaman la atención sobre las peculiaridades de género. En las depresiones, la prevalencia de mujeres es el doble que la de varones. El doble de mujeres que de hombres consume psicofármacos. En la neurosis simple, hay una relación de 3 mujeres por 1 hombre. Las mujeres casadas tienen más altos índices de depresión que las solteras. Los hombres casados tienen mejor salud mental que los solteros y que las mujeres casadas. Entre la población soltera, las mujeres tienen tasas de morbilidad más bajas que los hombres. La especialista en depresiones y autoestima anotó que la sobrecarga, aparte de agotar a quien la padece, da origen a sentimientos depresivos, provoca una limitación de la actividad psíquica y daña severamente el sentimiento de autoestima. A continuación, Moncartz sometió a crítica la psiquiatrización de los conflictos femeninos, fenómeno que pretende silenciar con medicamentos los efectos de las desigualdades de género. En su opinión, los ansiolíticos y los sedantes otorgan al malestar el sentido de algo enfermo, idea que por sí misma afectará la autoestima y promoverá la dependencia, y hasta podrá generar adicción. Hoy en día, la mujer se encuentra realizando funciones nuevas, a la vez que desempeñando todos los viejos papeles, con un pie en la casa y otro en la calle. Con un corazón puesto en el compañero y otro puesto en ella misma. Empero, la pregunta crítica sigue siendo, ¿nos queremos nosotras mismas en nuestros límites, necesidades y aspiraciones? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Imágenes más que palabras. Por Alda Facio, desde Costa Rica. Una mujer oficia un ritual ancestral entre cartas de tarot, madre paz, hierbas, incienso y una vasija sagrada. Abre una carta. Es la chamana de espadas. Aire y fuego, poder y control. La habilidad de crearse una realidad a través de la comunicación. La carta dice que es necesario decir la verdad como una la entiende. Eso es precisamente lo que hace esta película de Patricia Howell y Marischke Hanratz. Decir verdades sobre lo que fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing. Verdades sobre los poderes que se oponen a los derechos humanos de todas y todos. Verdades sobre la pasión, la claridad y la fuerza del movimiento planetario de mujeres. Cómo expresar lo que millones de mujeres sienten y viven cotidianamente. Cómo relatar las luchas y los sueños que las unen. Cómo transmitir la experiencia de Beijing, la fuerza, la voz de las mujeres, la honda solidaridad, la magia del encuentro planetario. Las cineastas captaron esa magia en este video. La magia encarnada en la chamana y en miles de mujeres congregadas en un estadio de Beijing, ahuyentando con su sola presencia las fuerzas del odio hacia lo femenino. La magia de la energía de miles de mujeres que, a pesar de la lluvia, la lejanía y la represión, unieron sus voces para cantar a la solidaridad con la vida. En opinión de la escritora Yadira Calvo, la imagen de la mujer oficiando da la impresión de querer marcar un anacronismo con las escaleras mecánicas, los micrófonos, el aparato de la tecnología de nuestro siglo. La que para las espectadoras es una chamana o una sacerdotisa, para los patriarcas puede ser simplemente una bruja, y el fuego sagrado, un anticipo de la hoguera que le puede estar esperando. El video Más que palabras, de Patricia Howell y Maritke Hanratz, es ante todo un recordatorio a los gobiernos. Un recordatorio de que las mujeres exigen más que palabras a la hora de cumplir con los compromisos de Beijing. Esta fue una nota informativa de Radio Fempress. Notas breves Fempress. Afganistán. Solidaridad con las mujeres de Afganistán. En Kabul, capital de Afganistán, a 150.000 mujeres las han despedido de sus puestos de trabajo. Entre ellas se cuentan cerca de 30.000 viudas de guerra que sostienen económicamente a sus familias. Se han cerrado los colegios de niñas y todas las profesoras han quedado desempleadas. A las que se rebelan, se las castiga en público o las golpean en presencia de los niños. Esas son las normas del fundamentalismo islámico para las mujeres, impuestas en Kabul desde que los talibanes se instalaron allí. Las mujeres no pueden ir a la escuela o trabajar fuera del hogar, ni recibir alimentos junto a los hombres, ser fotografiadas, participar en conferencias de prensa, salir mucho a la calle. Y si salen, han de llevar puesto el burka, que es una capa que las cubre de la cabeza a los pies, con una rejilla a la altura de los ojos para que puedan ver por dónde caminan. Atónito, el mundo occidental ve resucitar, en nombre de la fe, la más violenta agresión a los derechos humanos de las mujeres. Pero no todas ellas han logrado ser silenciadas. Sidika Sidik, prominente profesional, hizo un llamado a sus compatriotas para oponer resistencia a esos individuos que en nombre del Islam están usurpando sus derechos. El Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres envió ya una carta al Alto Comisionado por los Derechos Humanos, firmada por más de 60 organizaciones de mujeres de todo el mundo, en la que piden que la ONU exija el respeto a los derechos humanos de las afganas. Argentina. Las mujeres de Winifreda. Las mujeres de Winifreda, un pueblo de 4.000 habitantes de la provincia de La Pampa, llevan las riendas de una lucha por las tierras. En Winifreda nació el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha, que ha entablado una batalla contra los bancos para que no se queden con los bienes de los labradores endeudados. La estrategia de resistencia fue iniciada por Lucy Cornelis, quien, ahorcada por los créditos e intereses bancarios, se lanzó a liderar a las campesinas que con sus magras cosechas no pueden cumplir con los pagos. Tanto ruido hicieron con sus demandas que los bancos debieron pactar el pago de los préstamos. Después de este logro, el pueblo de Winifreda feminizó su gobierno. Ahora, al cabo de un año, cuenta con una mujer intendenta, quien es al mismo tiempo jueza de paz. La primaria, la secundaria y una escuela especial para adultos también están a cargo de mujeres. Al salir de clases, las maestras trabajan la tierra, igual que todas las habitantes de Winifreda. Argentina. Los chilenos eróticos. El erotismo y la sexualidad son ingredientes que vuelven a ponerse de moda en la publicidad argentina después de un breve lapso en que otro tipo de imágenes se habían adueñado de los mensajes. La campaña de un vino espumoso chileno, Concha y Toro, llenó Buenos Aires de afiches provocativos en los que se muestra una botella del producto en posición horizontal en primer plano y al fondo unas caderas de mujer apenas cubiertas por una toalla. En el caso de otra marca chilena, los chocolates Vizio, se muestra una escena sexual entre una pareja de jóvenes sobre el capó de un auto. En un desenlace supuestamente humorístico, el auto se desliza hacia el abismo y el chico corre a salvar el chocolate. Por supuesto no a la chica, que se desbarranca sin remedio. Chile. Un ataque sexual cada 26 minutos. Cada 26 minutos ocurre un ataque sexual en Santiago. La mayor parte afecta a mujeres, quienes conforman el 70% de las denuncias de víctimas menores de 14 años. El 72% de los agresores son conocidos de las víctimas. Los lugares con mayor riesgo son la casa de la víctima y la casa del victimario. Por esta razón, sería sumamente importante que los padres se preocuparan de saber qué ocurre en su hogar para minimizar los riesgos intrafamiliares, sostiene el vicepresidente del Colegio Médico. Estos ataques dejan como secuelas embarazos adolescentes, enfermedades por transmisión sexual y un grave daño psicológico. Solo 11% de los abusos deshonestos son condenados, mientras que 80% ni siquiera llegan a ser denunciados. Chilenas procesadas por aborto. El aborto, tema tabú en Chile, vuelve a estar sobre la mesa al darse a conocer una investigación realizada por la abogada Lidia Casas, con el apoyo del Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. Dicha investigación trata sobre la experiencia de mujeres procesadas por practicarse un aborto. En Chile, el aborto no está permitido ni siquiera en el caso de que corra peligro la salud de la mujer. La ley establece penas de 3 a 5 años para las mujeres que abortan. Para los médicos proveedores del servicio, la pena oscila entre 541 días y 3 años. Casas considera que debido al clima social chileno no es fácil encontrar una solución a este problema. Tenemos que lograr sensibilizar sobre el alto número de abortos que hay en el país, sostiene. Las mujeres que ingresan al circuito penal y eventualmente son condenadas son las más pobres de Chile. ¿Qué? redes de tráfico sexual con niños. Según cifras oficiales, hay 5.000 niñas involucradas en la prostitución. Numerosas redes operan en las ciudades más importantes del país. El senador Sebastián Piñera, del Partido Renovación Nacional, presentó un proyecto de ley que modifica el actual Código Penal con el objeto de combatir de forma efectiva el comercio sexual en menores de edad, llámese prostitución o pornografía. La moción señala que comete violación quien yace con una mujer menor de 13 años, aunque medie su consentimiento. El proyecto sanciona a los que promueven la prostitución de menores y también a los que vendan o distribuyan materiales de pornografía infantil. Colombia. A la Armada Colombiana. Tras el fallo de una tutela a favor de una joven que deseaba ingresar a la Armada, esta institución se vio obligada a abrir sus puertas a las mujeres y adecuar sus instalaciones para darles cabida. 4 años de estudios, el título de tenientes de corbeta y una carrera de administración marítima para el manejo de los puertos son las opciones que les ofrecerá la Armada a las mujeres a partir de 1997. Ya se han inscrito más de 1.000 jovencitas cuyo desempeño será evaluado en el año 2001 para ver qué aporta el ingreso de las mujeres a la institución y decidir si se sigue adelante con esta medida de no exclusión. Colombia. Proyecto de ley contra la violación. Se ha presentado ante el Congreso colombiano un proyecto de ley que aumenta las penas por los delitos sexuales e impide la excarcelación del agresor. Pro Mujer, entidad que atiende a mujeres violadas, insiste en la necesidad de prestar más atención a las consecuencias de la violación. Insiste también en la necesidad de despenalizar el aborto cuando el embarazo es resultado de un abuso sexual. En un documento que acompaña a este proyecto, se sostiene que 38% de las violaciones terminan en embarazo. Y en la mayor parte de los casos, las mujeres reciben golpes y quedan heridas después del ataque. Ecuador. Aumentan las mujeres jueces, pero... El hecho de que haya 7 mujeres jueces de lo penal en la provincia del Guayas, de un total de 17 jueces, da cuenta del avance experimentado por las mujeres en la función judicial. Es un avance significativo desde el punto de vista numérico, tanto más... cuanto que hace apenas 13 años en la misma provincia, solo existía una mujer juez de lo penal. Además, entre los fiscales de la provincia, la mayoría son mujeres. Estos datos fueron proporcionados por Leonor Viteri, juez de lo penal del Guayas, abogada y coautora de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. A pesar de los avances cuantitativos mencionados, no ha mejorado notablemente la calidad de la administración de justicia frente a las mujeres. Un año después de promulgada la Ley contra la Violencia, y no obstante la existencia de las comisarías de la mujer y la familia, titulares de otros juzgados y comisarías la desconocen. Leonor Viteri habla con conocimiento de causa cuando sostiene que el segundo lugar en materia de delitos lo ocupa la violencia contra las personas. De esos delitos, un alto porcentaje corresponde a violencia doméstica contra mujeres y niños y ancianos de uno y otro sexo. Los casos de incesto, sobre todo contra las niñas, son de los más significativos. Para colmo, la legislación ecuatoriana impide el aborto de las niñas que han sido violadas por sus padres. Y hay que señalar que los delitos sexuales contra las niñas, perpetrados por familiares, constituyen 30% de los delitos denunciados. Constatamos que la cantidad de mujeres participantes en la impartición de justicia no determina la calidad de la atención que las mujeres reciben por parte del mismo sistema judicial. Algunas abogadas del país han emprendido una constante actividad que lleve a los profesionales del derecho a concebir, analizar y aplicar las leyes con una perspectiva de género. Estados Unidos. Mujeres denuncian a militares. Después de que las mujeres obtuvieran varias victorias por casos de discriminación en las Fuerzas Armadas estadounidenses, ahora se han denunciado casos de violación. Mujeres militares revelaron que hay soldados que las hostigan y persiguen en las bases hasta el punto de violarlas. Estos casos, que salieron a la luz pública, no son manifestación de rencillas personales entre soldados de diferentes sexos. Se trata en el fondo de una lucha por la exhibición del poder que surge del mismísimo corazón del aparato militar de Estados Unidos. Los generales estadounidenses le deben una explicación al electorado, pues la población votó por un presidente que juró ser amigo de las mujeres. Puerto Rico. Aumenta el número de legisladoras. El número de mujeres legisladoras aumentó de 8 a 15 en las elecciones generales realizadas en Puerto Rico el 5 de noviembre. Sin embargo, el número de senadoras y representantes, que asciende a 18%, es todavía bajísimo en comparación con los hombres electos. De cualquier manera, este reciente incremento no puede ignorarse, sobre todo porque varias de las parlamentarias han declarado que llegan a las cámaras con una clara agenda feminista. Además, Lourdes Ramos fue quien más votos obtuvo de todos los candidatos. Las legisladoras integran un heterogéneo grupo de mujeres de diferentes partidos, edades y profesiones. En ellas recae la importante responsabilidad de colaborar en la construcción de la agenda de las mujeres puertorriqueñas para el siglo XXI. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 53, de diciembre de 1996. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.